Pablo, bueno, gracias por la entrevista. Y, y en primer lugar, bueno, queríamos saber cómo está el tema de transgénicos en Uruguay. Bueno, no está, está bastante, no sé, según de la óptica que se mire, para los ojeros está muy bien. Para los que somos críticos está bastante mal, porque en Uruguay tenemos básicamente soja y maíz, no se planta algodón en Uruguay, por eso no tenemos algodón transgénico. Se ha aplicado una política muy homóloga a la que se aplicaba acá en Argentina, de autorizar medio mecánicamente los eventos que las industrias van solicitando, y se planta en verano más o menos cerca de 1,000,000 hectáreas de soja y unas 120,000 hectáreas de maíz. ¿Eso qué significa en la superficie que es Uruguay? Uruguay tiene una superficie de 176,000 kilómetros cuadrados en total, más chico que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y el área agrícola no es tan grande, estamos hablando de unos 2,000,000 hectáreas más o menos de tierras agrícolas que se puede hacer un uso intensivo agrícola, digamos, ¿no? En realidad hay casi todo el Uruguay, hay unas 15,000,000 hectáreas de tierras cultivables que se llaman, pero que en realidad mucho es basalto superficial al norte del país, que es más que nada para ganadería y forestación, y la zona más agrícola está más vinculada al litoral del río Uruguay. Y después en la zona centro hay algo, y después hay una zona que se llama bien arrocera. Entonces, esta 1,000,000 hectáreas que se está plantando ahora difícilmente se superen, porque las tierras donde se está plantando ya son un poco marginales, se sacan unos promedios de producción que andan en el orden de las 2 toneladas por hectárea, mientras acá en la pampa húmeda andan en 4 toneladas, y en el Mato Grosso andan en 4,5 toneladas. Entonces no compiten mucho. Lo que pasa que por ejemplo, para muchos empresarios argentinos es conveniente plantar en Uruguay, porque en Uruguay no se hacen retenciones a las exportaciones de soja y tiene muy poca carga impositiva. Incluso está estimulada la agricultura históricamente en Uruguay y eso no se ha cambiado. Y, por ejemplo, paga menos impuestos que la ganadería. Gran parte de la producción sale por zonas francas, entonces no pagan casi impuestos de exportación. Entonces está muy estimulado que el inversor, en este caso argentino, extranjero, vaya a hacer agricultura al Uruguay. Bueno, como conversábamos hace un ratito contigo, fuera de micrófono, el Grupo Los Grobos es uno de los actores importantes en Uruguay en cuanto a plantar soja. No solo soja, pero básicamente soja. También está el Tejar, está Agronegocio del Plata, que tiene muchos capitales argentinos, o sea. En realidad lo que llevaron si bien en Uruguay está aprobado, igual que en Argentina desde 96, la soja transgénica, lo que llevaron el paquete tecnológico más intensamente, una escala más importante, fueron los empresarios argentinos. Sí. Además de los inversores propios, ¿no? También hay inversores uruguayos, pero en realidad, aparte, cuando se habla de los empresarios argentinos, no estamos hablando necesariamente de capitales argentinos, porque son los que hacen el negocio. Pero como ustedes saben, acá también pasa, esta gente maneja sobre todo fondos de inversión, manejan capitales especulativos y captan capitales de todo el mundo, ¿no? Claro. Muchos fondos de pensión, por ejemplo, de Inglaterra, ahora hay algunos fondos norteamericanos, en empresas como el Tejar, por ejemplo, que en realidad es como, a ver, ¿cómo decirlo? Es como... Lo que hacen es hacer un negocio de capital financiero en el agro, como lo podrían hacer en cualquier otra rama. Lo que pasa que hoy, con el paquete tecnológico que se usa, las bondades agroecológicas que tiene nuestra región y, a ver, y las complicidades que tienen nuestros gobiernos con este sistema, entonces eso cierra una ecuación que económicamente es muy ventajosa. Y bueno, la gente que especula con el capital, en este momento es mejor negocio plantar soja en el Cono Sur que comprar inmuebles en Norteamérica o en Europa. ¿Sí? Entonces, coyunturalmente hay una demanda importante de soja, entonces esto en los mercados a futuro, en la Bolsa de Chicago, cotiza muy bien. Vamos a ver cuánto tiempo dura eso. Pero básicamente es un negocio del capital financiero que hoy está en el agro y después podría estar en otra cosa. Entonces, a veces es difícil hacer entender de que el sujeto social, digamos, el actor del crecimiento de la agricultura en nuestra región ya no es tanto el agricultor que estábamos acostumbrados a ver, sino que son empresas que manejan estos criterios de obtención de renta rápida sobre el capital.